Oh, qué triste y oscura está mi celda, sin un amor ni una madre que consuele a este pobre presidiario abandonado, sin esperanza de obtener la libertad. A este pobre presidiario abandonado, sin esperanza de obtener la libertad. Oh, qué largas son las horas de este pobre sentenciado. La única esperanza que tenía, al cielo se ha marchado. Aquella esperanza era la voz de mi querida madre, que un día por la pena de su hijo a la tumba la ha llevado. Triste y oscura está mi celda, sin un amor ni una madre que consuele a este pobre presidiario abandonado, sin esperanza de obtener la libertad. A este pobre presidiario abandonado, sin esperanza de obtener la libertad. Oh, qué triste está su fosa, sin una flor que la adorne. Mientras yo aquí prisionero, pido a Dios que me perdone. Mientras yo aquí prisionero, pido a Dios que me perdone.